En el libro de los seres imaginarios de 1967, Jorge Luis Borges dedica un apartado de su magnífica galería de monstruos a un ser mitológico, el pájaro grifo. En Madagascar, otro famoso viajero, Marco Polo, oyó hablar del roc y al principio entendió que se referían al uccello grifone, el pájaro grifo. Borges se refiere al libro de las maravillas del mundo de Marco Polo, donde se lee: dicen que es exactamente como un águila, pero desmesuradamente grande. Un mensajero trajo a su señor, el gran Kublai Khan, una pluma de ala del citado pájaro roc. Yo, Marco Polo, la medí y encontré que tenía de largo 90 anchos de mano y 2 de mis palmas de perímetro, lo que ciertamente debe ser tenido por una maravilla. Marco Polo exageró lo suyo, ya que el pájaro grifo o león alado era un animal que ya formaba parte de la mitología griega.